por eso mi compromiso con la gente del campo. Por eso con los pequeños ganaderos, con los pequeños agricultores. Porque han padecido un abandono histórico. Y ya les toca. Y les va a tocar. Y solo es posible que les toque con un gobierno socialmente comprometido como el del presidente López Obrador, y no es por presumirles, como el que encabezo aquí en el estado de Sonora.